96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz viernes, hoy 12 de enero de 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, James Martínez, tiene el placer de acompañarle junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Jueves, jefe de Estado activó Estado Mayor de Gobierno de la Región Capital. Para el Fondo Regional de los CLAP y Ferias del Campo Soberano fueron aprobados más de 4 billones de bolívares. Aprobados más de 1 billón de bolívares para presupuesto salarial de las regiones. En República Dominicana, este viernes, acompañantes internacionales se integrarán a proceso de diálogo. Cultura. Séptimo arte. Hoy estrenan Ámbar, el color de una familia perfecta, en todas las salas de cines del país. Hasta el próximo 20 de enero estará abierta convocatoria para el Festival de la Comedia. Regionales. Hoy, agrupación Carota Ñemitajá ofrecerá serenata a la Divina Pastora en Lara. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, instaló este jueves el nuevo Estado Mayor de Gobierno de la Región Capital, compuesto por alcaldes, gobernadores y ministros claves, que será el ente rector que va a coordinar políticas en función del vivir viviendo de la población. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Durante la jornada de trabajo con alcaldes y gobernadores efectuada este jueves, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, aprobó 4.943.418 millones de bolívares, recursos destinados a proyectos en los estados y el Distrito Capital, así como la creación del Fondo Regional de los Comités de Abastecimiento y Producción, CLAP, y Ferias del Campo Soberano. Quiero anunciar que el día de ayer aprobé la solicitud de recursos que me hace el vicepresidente Tarek del Aissami y el ministro de Alimentación para la creación del Fondo Regional para el Fortalecimiento de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, y de las Ferias del Campo Soberano. Atención, atención, aquí me están haciendo la solicitud, los recursos estado por estado, ¿verdad? Y me hacen la solicitud de 4.943.418 millones de bolívares aprobado para el Fondo Regional de los CLAP. 12:07. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, aprobó recursos para las 23 gobernaciones y 335 alcaldías de todo el país, a fin de cubrir insuficiencias en materia salarial de sus trabajadores. Bueno, aquí tengo dos puntos de cuenta, muy importante. Atención, gobernadores, gobernadora, alcalde y alcaldesa. Hoy 11 de enero, ¿verdad? Bueno, vamos a arrancar temprano. Nosotros no paramos de trabajar. 11 de enero y parece que fuera ya marzo, porque no hemos dejado de trabajar ni un día, impulsando el carnet de la patria, los bonos, ya voy a hablar de eso, impulsando el plan de salud, impulsando la educación pública, impulsando la gran misión Vivienda Venezuela, todo, todos los días. Y ahora quiero aprobar, atención, atención, atención, estoy aprobando recursos adicionales para cubrir insuficiencias presupuestarias de gobernaciones y alcaldías en materia salarial, beneficios laborales y gastos de funcionamiento para el Distrito Capital, para las 23 gobernaciones del país y para las 335 alcaldías del país por un monto de 1 billón 555.383 millones de bolívares. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Luego del inicio de una nueva ronda de conversaciones entre el gobierno bolivariano y la oposición venezolana en Santo Domingo, República Dominicana, este viernes arribaron al Centro de Convenciones de la Cancillería del país caribeño el presidente de esa nación, Danilo Medina, el canciller Miguel Vargas, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y la delegación de Bolivia, incorporándose al proceso de diálogo. 12 y 10 minutos. Cultura. Ámbar, el color de una familia perfecta, será estrenada en todas las salas del cine del país este 12 de enero, como uno de los films más distintivos y alternativos de la producción del cine venezolano, basada en hechos reales. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Fundación Casa del Artista mantendrá abiertas las inscripciones para participar en el Festival de Comedia 2018 hasta el próximo 20 de enero. Los interesados en participar en la convocatoria hecha a nivel nacional deberán solicitar vía correo electrónico la ficha de inscripción y, una vez complementado el formulario, enviarlo al siguiente correo: festivaldelacomedia@gmail.com. 12 y 10 minutos. Regionales. Carota, Ñemi Tajá, ofrecerá serenata a la Divina Pastora este viernes 12 de enero a las 6 de la tarde, previo a la multitudinaria procesión que se realizará el domingo 14 de enero en la ciudad de Barquisimeto. En el marco de esta celebración y de la presentación del plan Reverón, se estarán desarrollando diversas actividades culturales en 4 puntos específicos del estado Lara. 12 y 11 minutos. Cultura al Día. Y de inmediato haremos un enlace con Venezolana de Televisión. Y también la riqueza que tenemos en el turismo espiritual, el turismo cultural, el turismo de los diferentes parques que están aquí en el estado Lara. Estamos también reunidos con alcaldes, alcaldesas de los diferentes municipios que trajeron a esta plaza a rendirle honores a nuestra Divina Pastora de la manifestación cultural de cada alcaldía, de cada municipio. Así que todos juntos con la cultura, sin cultura no hay revolución. Y aquí estamos, trabajando juntos. Ministra Marlene Contreras, aquí bienvenida. Ministro Ernesto Villegas, bienvenido. Aquí juntos vamos a construir la Venezuela que queremos. Una Venezuela cultural, una Venezuela turística, una Venezuela productiva, una Venezuela potencia. Así que le dejo la palabra a nuestra querida ministra de Turismo, que estamos alegres de tenerla estos días en el estado Lara, porque vamos a fortalecer el turismo en nuestro estado. Adelante, ministra. Gracias, gobernadora. Un saludo y felicitaciones a todo el estado Lara y a todo el pueblo de Venezuela. Estamos muy contentas y contentos aquí en Santa Rosa con la bendición de la Divina Pastora. Es la manifestación religiosa más importante de América Latina y del mundo, diría yo, aun cuando es la segunda en América Latina y la tercera en el mundo. Pero para los venezolanos es la manifestación religiosa una de las más importantes, porque aquí está la fe, aquí está el sentimiento bonito del venezolano, aquí está presente la paz. En nombre del presidente Nicolás Maduro, hoy estamos dando inicio a los viernes de cultura y turismo para potenciar todos esos diferentes destinos turísticos que tenemos, la fortaleza que tenemos en la cultura, en nuestra esencia, en nuestra identidad. Yo estoy muy contenta de estar aquí. Recientemente asistimos a la misa, a la Eucaristía, y luego hemos compartido con las diferentes manifestaciones culturales, la Zaragoza y diferentes bailes, la música que une a los pueblos, la música que une los corazones. Eso es lo que tenemos que hacer los venezolanos, inspirarnos en toda la fortaleza, en nuestros destinos turísticos, naturales, patrimoniales, culturales, gastronómicos, pero sobre todo en la esencia de nuestra gente. Aquí está el Estado Lara, un estado de música, de cultura, de tradiciones. Vimos bailar y representar las tradiciones desde los niños hasta los adultos. Aquí está el Estado Lara, un estado productivo, un estado turístico, un estado cultural, un estado potencia. Esa es la Venezuela bonita, esta es Venezuela, que la tenemos que defender. Tenemos que trabajar todos los venezolanos por querer cada día más a nuestra patria Venezuela. Así que desde el Estado Lara queremos invitar para el próximo domingo, 14 de enero, a la 162 procesión de nuestra Divina Pastora. Que la Virgen nos bendiga, que la Virgen nos haga ser cada día mejores seres humanos, mejores mujeres y hombres venezolanas y venezolanos, que trabajemos por nuestro país, pero que sobre todo nos respetemos. Que viva la paz, que viva el amor, que viva esa esencia del venezolano que le gusta trabajar, que le gusta disfrutar, que le gusta cantar, que le gusta bailar y que estamos dispuestos a defender esta patria, a defender esta tierra y desarrollarla como lo que es, un país maravilloso, un país potencia, junto con nuestro presidente Nicolás Maduro, con la gobernadora Carmen Meléndez, gobernadora de la Esperanza del Estado Lara y todos los alcaldes. Nosotros vamos a posicionar el Estado Lara como destino turístico. En Lara tenemos varias actividades en conmemoración a la patrona Divina Pastora. Tenemos actividades en la Flor de Venezuela, que es el monumento arquitectónico, monumento nacional y patrimonio cultural de Venezuela, y está aquí en el Estado Lara. Los invitamos a que vengan a disfrutar de las diferentes actividades que se van a estar desarrollando durante todos estos días hasta el domingo. Igualmente en Bosque Macuto, Mundo de los Niños, y en el Manto de María, que es el manto mariano más alto del mundo, y está aquí en el Estado Lara, en Venezuela. Por eso tenemos que conocer todo lo que nosotros tenemos para valorarlo, para posicionarlo, para promocionarlo y sobre todo para cuidarlo, preservarlo y defenderlo. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva el Estado Lara! ¡Que viva la Divina Pastora! ¡Y que la Virgen nos bendiga! Muchas gracias. Bueno, un guaro le dio un guarazo a un guarito. ¡Naguará! ¡Naguará aquí el pueblo de Lara en la iglesia de la Divina Pastora en esta hermosa plaza! Yo me quito el sombrero porque acabamos de salir de una hermosa homilía. Quiero poner como ejemplo a ese joven sacerdote de 31 años que ha asumido su rol con entereza y con altura. Y allí en esa misa nos hemos dado un abrazo los que pertenecemos a un partido político, los que pertenecen a otro, los que no pertenecen a ninguno, los altos, los bajitos, los gordos, los mayores, los niños, todos somos venezolanos. Esa es la actitud que tiene que tener la iglesia venezolana. Pongo ese joven sacerdote como ejemplo de lo que quieren los venezolanos de paz. Este año 2017 ha sido un año heroico el que hemos culminado. Y este año 2018 tiene que ser un año de nuevas victorias de este pueblo. Vamos a despejar juntos el camino de tantas dificultades que le han atravesado a la patria para abrirle a los niños y a las niñas un futuro de paz, de inclusión, de vida, de alegría, de prosperidad para todas y para todos. Y lo vamos a hacer desde nuestras fortalezas. Tenemos aquí, por ejemplo, en el Estado Lara una gran fortaleza económica. Este es un estado con un gran potencial agrícola. Pero su principal fortaleza es su fortaleza cultural y espiritual. Esta es una fortaleza, la del Estado Lara. Es una potencia cultural, la del Estado Lara. Y, por supuesto, viene asociada a las bendiciones que le ha dado el Altísimo a este territorio, con las bellezas naturales más hermosas que pueda usted imaginar. Allá en Cubiro, en Sanare, en Tintorero, y juntado con hombres y mujeres que hacen con sus manos el arte, artesanos y artesanas, cultores y cultoras, niños que hacen la danza, el tamunangue, el garrote, la zaragoza, y infinidad de manifestaciones culturales que están aquí presentes en el Estado de Lara y que no se van a ir de aquí. Aquí permanecen.

nació en el Peñón de Caucagua, Estado Miranda, tallerista y bailadora. Me inicié en este mundo dancístico a edad de 5 años en el colegio Concentración Estatal número 26 del caserío El Peñón de Caucagua de la parroquia Aragüita del estado Miranda, donde estuve estudiando mi primaria, la profesora Matilde, de la misma localidad. Ella me enseñó a bailar joropo, tambores, y yo siempre llevaba el tambor en la sangre. Mis abuelas paternas y maternas, ellas eran bailadoras expertas de tambores. De hecho, mi bisabuela María Pacheco era una ganadora en todos los festivales de joropo mirandino, y ella era la partera del pueblo, era muy conocida, y ese es mi orgullo. Me moría por ganas de aprender a hacer las dulcerías criollas que hacían mis abuelos. La mazamorra de plátano, la mazamorra de maíz, cómo se hace la cafunga. Inclusive estuve dando taller de esa gastronomía. Estuve bailando con la agrupación Frente al Río, en la agrupación Blanco y Negro, Burras y Burriquitas Amigas de Miranda, tallerista también de indumentaria, de burriquitas, calipso, tambor veleño, manejo todos esos géneros, gracias a Dios. Con el grupo Ritual Negro de Marizapa, estuve con el profesor Madera del Liceo Juan Francisco de León, que era el que tenía el grupo. Y en el 96-97 formó mi primera agrupación, que se llama Desarrollo Elizabeth. El Neto Monje me inició en el baile de la burriquita. Todos los 28 de diciembre voy a Caucagua, a la Parranda de los Santos Inocentes, a ver la burra de Caucagua bailar. La mía es burriquita de la Mantañona, se llama Ulpiana la Peñonera del Cañaveral. Ese es el nombre de mi burra. El calor del pueblo para mí es una maravilla, porque somos nosotros los que creamos, y lo que hay es que darle fuerza a eso y seguirlo avanzando para que la gente se dé cuenta que hay un poder creador. Mi nombre es María Elizabeth Borges, nací el 16 de febrero de 1971 en la localidad del Peñón de Caucagua de la parroquia Aragüita del municipio Acevedo del estado Miranda. Somos identidad, somos Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad. Aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa

biche, de cuna biche, dile a Arauca, señero. Dile a Arauca, señero, que le transmita la pura un pasaje arichunero y que lo cante en las aguas en claras noches de enero. Dile a Arauca, señero, que le transmita la pura un pasaje arichunero y que lo cante en las aguas en claras noches de enero.

sin que jamás me digan dónde estoy, a dónde estoy. Si diera con el sitio en que quedé, con gusto volveré por el que soy. Pues me preocupa tanto como usted sabe que canta ahora esta canción. Esta canción seguramente tengo en mi raíz latinoamericana soledad, de hermanos a montones por allí y hasta una desesperada quepa. Infernales, el manto iris tomó del suelo.